Desde la heroica ciudad de Junín, transmite para el Perú y el mundo Radio Libertad de Junín. Tu siempre nueva 1180 AM, 98.9 FM y www.rlibertadjunin.com. Radio Libertad. Lo que necesitas escuchar. Radio Libertad, tu siempre nueva. Amigos, señoras y señores, damas y caballeros, retornamos y a esta hora de la tarde para presentarles lo mejor de nuestro folclore nacional rumbo a 4 de la tarde y sábado fin de semana. A nombre de todo el equipo de producción, Midre Producciones, producción de radio y televisión, nos damos la cordial bienvenida. Ya estamos listos y preparados para acompañarles con nuestra música peruana, nuestro folclore nacional. Siempre agradeciendo esa gran sintonía de nuestros miles y miles de oyentes. La presencia musical de el internacional Diego del Perú. Lo mejor de nuestra música folclórica nacional, como siempre, rumbo a 4 de la tarde y sábado fin de semana. Saludo para mis amigos comerciantes del Mercado Modelo de nuestra ciudad, muchas gracias. Nuestros amigos de la Avenida Manuel Prado, la gente que está de paso por nuestra ciudad. Nuestros amigos del campo, mis amigos ganaderos, agricultores. Disfrutando de lo mejor de nuestra música folclórica nacional y a través de Radio Libertad, tu siempre nueva, 1180-5040-98.9 en la frecuencia modulada estéreo. Para el mundo entero estamos a través de la www.rlibertadjunin. Sigue nuestras canciones. Sigan los éxitos musicales rumbo a 4 de la tarde y sábado fin de semana. Gracias a nuestros amigos del distrito de Óndore, siempre disfrutando de lo mejor de nuestro folclor nacional. Y ahora cambiamos de ritmo. Aquí está la faraona chelera del Perú, Sarita Torres. Esto se llama Dime la Verdad. Canta Sarita Torres. La faraona chelera. Yo misma soy Sarita Torres. ¡Por la Sarita! Quisiera que tú sepas la verdad, que estoy enamorada de tu amor. Tan solo que me digas de una vez si es que tengo esperanzas contigo. ¡Cerveza!